La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De enero. Es día miércoles. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo primero, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La respuesta de Jesús: para eso he venido. La admiración de los discípulos: todos te andan buscando. El trabajo al atardecer, al amanecer, es decir, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Jesús trabaja. Dios trabaja todo el tiempo. Dios no duerme. Ni siquiera una siestecita se echa. Dios vivo. Y Él quiere discípulos vivos. Es decir, que viven, que generan vida, que siempre están en favor de la vida. Con todo lo que ha sucedido en los últimos meses y los últimos años, en movimientos, por ejemplo, pro vida, es muy importante, ¿no?, que nos convenzamos que el verdadero cristiano está en favor de la vida y de toda vida. Y de toda la vida, y durante toda la vida. Esa es la tarea del verdadero discípulo, trabajar en favor de la vida de la gente. ¿Qué es lo que significa ser pescadores de hombres? Y ser pescadores de hombres empieza precisamente con esta sensibilidad ante las necesidades de los demás. Hace mucho me tocó platicar y escuchar serenamente a uno de los grandes promotores de la vida, a través de películas, a través de testimonios en diferentes medios. Y es increíble, ¿eh?, el respeto a la vida, el trabajo por la vida, no solamente en el inicio de la vida, en el misterioso inicio de la vida. Oye, caray, no hay que perder esa admiración del misterio. Es que la vida no es cuestión de ciencia nada más. La vida es cuestión de conciencia. La vida es cuestión de prudencia para irla viviendo y para irla acompañando. La vida es cuestión de sabiduría, y esto es precisamente lo que tiene que distinguir al verdadero, al auténtico discípulo de Jesús. Hoy aparece Jesús trabajando las 24 horas del día. Y el lunes y martes hemos meditado cómo el discípulo está llamado a trabajar también las 24 horas del día, es decir, a irradiar el Evangelio, irradiar a Jesús las 24 horas del día. Así como Dios no duerme, el discípulo no se debe dormir en sus laureles. Miren, y no se trata de quedarse nada más en buenas intenciones. No se trata solamente de tener buenos sentimientos. Se trata de actuar. Se trata de tener una actitud que te mueva a un estilo de vida diferente. Que te lleve ¿a qué? A buscar la cercanía con el prójimo. Ponerte en el lugar del otro. Nunca ser indiferente. Y esto es precisamente lo que tiene que generar esperanza. Y esto es precisamente el comienzo del milagro de la vida. Todas las acciones de Jesús son a favor de la vida. Todo va a terminar en un encuentro. Y el encuentro va a transformar a la persona y a las personas. Las va a hacer comunidad. Hoy, pues, en estos pocos versículos que hoy escuchamos, ¿cómo hay vida? Cuando el sol se ponía, cuando el sol se ocultaba, Jesús cura, Jesús saca demonios para que todos tengan vida y la tengan en abundancia. Es día miércoles. Ánimo, ¿cómo va esa cuesta? ¿En qué escalón vas? A lo mejor ya ni te acuerdas de que estamos en año nuevo, en un mes nuevo, y no importa que hables de las cabañuelas, no le hace. Es vida, es tiempo. Es tiempo, hay esperanza. Vamos mirando el futuro con confianza. Buen día.